Bueno, Emilio, entonces vamos con música. Sí, vamos a comenzar con Michael Jackson y un tema que es el tema que abre el que fue el último álbum de él lanzado en vida, el álbum Invincible del 2001, y esto se llama así, Unbreakable. Can't touch me. I'm not your love. Diamond touch your love. Diamond touch your love. Pero Emilio, pues es momento de ir con más música. Voy con un adelanto de nuestro especial de música navideña, que estaba haciendo cuentas y es la quinceava vez que lo hacemos. O sea, ¿usted me va a corregirlo? ¿Por qué? Decimoquinta. Perfecto, decimoquinta vez que lo hacemos. Y el caso es que, nada, esta es una canción que pues llegó a este programa de una forma muy particular porque la mandó su autor, Ralph Johnson de Earth, Wind and Fire, que ha aparecido aquí ya un par de veces. Y un día Nana dijo, mira, aquí le mando una canción navideña que hice para que la ponga en su programa. Y nos encantó, una canción que hizo con Syreda Garrett, gran cantante. Una cantante que de toda la vida fue como las protégés de Quincy Jones. Mm. Y esto se llama así, Have a Very Merry Christmas. Vamos con música, Emilio. Vamos a continuar con uno de los grupos más importantes del pop español. Presuntos Implicados llega con esta canción que fue uno de sus últimos éxitos del 2001. Esto se llama Gente. Música.

Emilio, ¿vamos con música? Vamos a continuar con uno de los grandes éxitos de Ariana Grande. Esta canción es una semi-adaptación de un clásico de Broadway del cine, que es My Favorite Things, de la película, bueno, del primero musical y luego película La Novicia Rebelde, y esto se llama Seven Rings. Emilio, ¿por qué no chorreamos este instante con una buena canción? Listo, vamos a chorrearlo con Barry White, con una canción que de hecho fue el último gran éxito que él tuvo en el top 10 en Estados Unidos, del disco Barry White Sings for Someone You Love del 77. Después esta fue la base musical que usó Robbie Williams para Rock DJ, pero no se compara de ninguna forma con la original. Esto se llama It's Ecstasy When You Lay Down Next to Me. Vamos con música. Bueno, vamos con una gran cantante que hace poco estuvo invitada en este programa, inglesa, Joss Stone. Esto se llama You Had Me. You had me, you lost me, you wasted, you called me. I don't know, you hit messing with my mind, spitting in my eyes and I still see. Try to keep me down, I'm breaking.

Do you know the way to San Jose? I'm going back to find some peace of mind in San Jose. LA is a great big freeway. Put 100 down and buy a car. In a week, maybe two, they'll make you a star. Weeks turn into years, how quick they can. And all the stars that never were are walking cars and pumping gas. You can really in San Jose, they've got a lot of space. There'll be a place where I can stay. I was born and raised in San Jose. I'm going back to find some peace of mind in San Jose. And if fortune is a magnet, it can pull you far away from home. With a dream in your heart, you're never alone. Dreams turn into dust and blow away. And there you are. Without a friend, take back your car and ride away. Hey, I got lots of friends in San Jose. San José, regresarás otra vez por lo agradable que su gente es. ¿Ya lo ves? ¿Es San José? Homenaje, Emilio. Buena canción. Muy buena. Suena buenísimo. De ver completa. Sí. Pero. Segundo homenaje musical. Nace un día como hoy, en 1943. Un gran saxofonista de jazz y de R&B, Grover Washington Jr., que en paz descanse. Digamos que lo más famoso que él hizo fue Just the Two of Us con Bill Withers, pero yo creo que la otra más famosa de él fue esta, por allá en el año 75, tal vez. Esto se llama Mr. Magic. Emilio. Un día como hoy nace en 1941, Tim Hauser. A él lo entrevistamos aquí hace que como 10 años, Orly. Él fue el fundador de un grupo vocal muy importante que de hecho hace poco se retiró de ese grupo, pero tuvo más de 50 años de carrera este grupo, que fue The Manhattan Transfer. Grupo importantísimo. Y mire, vamos a recordar esto. Es una versión muy particular, medio disco, que ellos hicieron. ¿Se acuerdan de una serie de televisión llamada Dimensión Desconocida? Claro. The Twilight Zone. Pues, ¿cómo olvidarlo? Ellos hicieron esta adaptación muy chévere que suena así. Thank you. With a key, you unlock a door to imagination. Beyond it is another dimension. A dimension of sight. A dimension of sound. A dimension of mind. You're moving through a land of both shadow and substance, of things and ideas. Guiding you through this wondrous journey is the hypnotic sound of the twilight zone. Cuarto homenaje de esta noche. El más importante, sin lugar a dudas, mi cantante favorito de todos. Un día como hoy nace en 1915 en Hoboken, New Jersey, Francis Albert Sinatra. Es hora de decir quién fue este monstruo. Y voy con uno de los álbumes que más me gustan de él, que es el disco Sinatra at the Sands. Ese disco, ¿sabe a quién le gusta, Nico, también? Le encanta a su ídolo. ¿De verdad? Tito Sánchez. No sí. Me diga. Si usted llega a la casa, él siempre lo tiene sonando. Siempre tiene puesto ese disco. Sinatra at the Sands, en vivo en el Hotel Sands de Las Vegas, con una de las big bands más importantes de todos los tiempos, la de Count Basie. Pero arreglos y dirección de Quincy Jones. Entonces es un combo del otro mundo. Y ahí está esta, que es mi versión favorita de uno de los grandes clásicos de Sinatra, Come Fly With Me. The Sands is proud to present a wonderful new show, A Man and His Music. The music of Count Basie and his great band. And the man is Frank Sinatra. People get in my room. Come fly with me, we'll fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come on, fly with me, we'll fly away. Come fly with me, we'll float down to Peru. In Llama Land, there's a one-man band, and he'll toot his flute for you. Come on, fly with me, we'll float down in the blue. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide, starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near. You might hear all the angels cheer because we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. Just say those words, we'll beat those birds down to Acapulco Bay. It is perfect for a flying honeymoon, they say. Come on, fly with me, we'll fly, we'll fly, we'll fly. Once I get you up there, where the air is so rarefied, we're gonna glide.

alcanzamos perfecto con música de los originales, pero ya lo dijo Emilio Sánchez, él se queda aquí para que ustedes continúen en la FM con El Sabor de la Noche. Listo, los espero en El Sabor de la Noche. Mientras tanto, Deodato, Novecento y Al Jarreau con Double Face. Yes, I love you.